it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Buenas tardes, miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Bueno, buenas tardes Paco, buenas tardes Olivia. Buenas tardes Felipe, buenas tardes Olivia, y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata, RadioRock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. ¿Cómo estás, Olivia? Muy bien, buenas tardes, chicos. Cada día tengo más claro que me tengo que hacer una entradita de estas. Estás tardando. De carrerilla. Bueno. Estamos hoy, vamos a hacer el programa especial de Hermanos del Rock. Uh-huh. Estamos esperando a que venga... ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! Esperando. Acaban de llegar. Hola, Cristina. Acaban de llegar. Hola. Y nada. Vamos a empezar porque ella nos sugirió, yo la tanteé a ver de qué pie cojeaba, musicalmente hablando. Bueno, ya podemos saludar a ver si... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te oye? A ver, que... Yo creo que sí, ¿no? Se me oye. Sí. Ahora, estupendamente. Se te oye. Bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Eres? Arturo. Arturo. De Cabra Macabra. Hola, Arturo. De Cabra Macabra. Sí. Vaya, pues el que me faltabas por conocer. Encantado. Pues nada... lo que os decía, estuve tanteándola a ver de qué pie cojeabas. Me dijiste que empezaste con el mundo de Queen. Empecé con Queen, con I Want to Be Free, como creo que mucha gente con 9 añitos. Que me llamó mucho la atención eso de ir para el colegio y ver a unos hombres vestidos de mujer. Y empecé a investigar. ¿Y de ahí te has pasado al blues? No, vamos a ver, mis raíces son el blues. O sea, que tú empiezas del blues y te pasas al rock. Yo empiezo del blues... Con mi hermana y con mi cuñado empecé a escuchar lo que era el rock americano, Boston, Chicago y demás. Un poquito, o sea, de tu onda, Felipe. Sí. Soy de la vieja escuela. Bien. Y luego empecé a raíz de escuchar a Queen, le empecé a preguntar a mi cuñado, digo, oye, pues esto me gusta. Pues mira, te voy enseñando cosas, tal cual. Empezamos a oír cosas, empezamos con cosas suavecitas, Judas Priest, Iron Maiden, Metallica. Buenas cosas, buenas. Buenas suavidades, ¿verdad? Sí, suave, bueno, relativamente suave, ¿no? pero sí, es suave. Para lo que hay ahora, sí. Claro, por eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una de las cosas que nos has dicho que te gustan, que a mí también me gusta bastante, y mientras tanto cogéis el resuello porque venís sí, a la carrera, ¿vale? A la carrera, además que sí. Carrera. Bueno, se trata nos has pedido tres cancioncitas. Empezamos con Joan Jett. Genial, un tema, bueno, un clasicazo que yo que ya tengo mis añitos, recuerdo cuando salió esa canción en el año 80 y es que lo petó. Así que venga, sin más dilación, I Love Rock and Roll, Joan Jett. Ahora, esta es mi sintonía. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing. Up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? The next we were moving on, he was with me, yeah, me. Next we were moving on, he was with me, yeah, me. Un cañón. Para empezar, como estamos acostumbrados. Cañón mono, joder, fantástica. Sí, está bien. Recuerdo que esta canción salía en la película de Flashdance. Por ejemplo. Se llama. Han hecho una película hace poco, un biopic, no perdérsela, de los Runaways. Sí, además que hay que reconocer que se ciñe mucho a la realidad y a la historia del grupo. ¿De cómo fue? Curiosa la historia de los Runaways. Aquí le hemos contado en alguna ocasión algunas aventurillas de cómo se la gastaban con ellas. Unas chavalitas de 16, 17 años por Japón, Sherry Curry yendo a comprar ropa interior, que al final fue con la que salió en escena. Bueno, en fin. Pero mira, ahí continúan años después. Yo prefiero a Lita Ford, ¿eh? Me gusta más Lita Ford que Joan Jett. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque Lita, yo siempre digo que se tuvo que tragar sus palabras, porque se metía mucho con Cherry por el look que sacaba en el escenario y al final ha sido ella la que termina posando en ropa interior. Sí. Siempre en plan provocador, sí. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a preguntar, vienes aquí por esto, nos tienes que presentar la Asociación Cultural Pro Rock Hermanos del Rock. Correcto. ¿Eh? Cuéntanos, ¿cómo surge? ¿Qué promovéis? ¿Qué promovéis? ¿Qué hacéis? Bueno, promovéis el rock, pero... El rock en todas sus variantes. Pues vamos a ver, esto empezó... Escucha, Paco, en todas sus variantes, no solo el thrash y el heavy. No, no, en todas, desde el blues a lo más extremo. Pero tampoco la filarmonía esa que me pones tú. Que sí, todo. También. Progresistas. Todo. También, engloba también. Todo. Exacto. Venga, vale. Esto es rock. De hecho, tú fíjate que muchos grupos heavy tocan con filarmónicas y demás, o sea, que algo tendrá que ver. Sí, sí, bueno, pero... No lo tiene muy conseguido, es de la filarmónica. Poquito, bueno, poquito. Bueno, he escuchado un par de temas de Deep Purple y luego me lo cuentas con la filarmónica. Esos son los únicos que... Ya hablamos. La del principio, Metallica, bueno, la cagan un poco. Bueno, pero Metallica es que la llevan cagando desde el 95, más o menos. Correcto. Desde el máster. Lo de Scorpions, hemos comentado aquí en alguna ocasión, como consiguieron hacerlo en estudio con la Sinfónica, lo que hicieron fue al final coger las canciones que el director escogió, salió un disco perfecto. Divino, de verdad que sí. A lo que estamos. Con Hermanos del Cuéntanos, Rock. Cuéntanos, Hermanos del Rock. Pues nada, Hermanos del Rock nació hace 3 años, el 24 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de Freddie Mercury. No fue algo buscado, pero mira, coincidió. Todo cuadra. Sí, claro, porque los dioses del rock nos protegen, sin duda. Muy bien, muy bien. Entonces empezamos porque queríamos poner algo diferente, es decir, en todas las redes sociales pasa un poco como en Rock FM, que todo es lo clásico, lo clásico, lo clásico. Nos quejamos mucho de que el rock se está muriendo, y no es que se muera, es que lo estamos escondiendo, es decir, no escuchamos bandas nuevas... Porque decimos que nadie las conoce, es que no lo conoces, digo, mira, siempre lo digo. No escuchar una banda nueva porque no la has oído es como no ir al cine porque no has visto esa película. Es decir... Muy bien. Buena reflexión. Ábrete y escucha. Ábrete de orejas. Sí, preferiblemente. Bueno, en este caso así bueno, va a ser. Tú ábrete. Entonces empezamos a publicar cosas de grupos nuevos. Pero bueno, parecía que la cosa estaba un poco parada, entonces pensamos hace un año en hacer un CD para promover bandas de rock de España nuevas. Y hicimos Hermanos del Rock cuando la unión hace la música. Tuvo muy buena acogida entre los participantes, pues fueron 24, entre ellos estaban Cabra Macabra. Y como funcionó la idea y a muchos de ellos les está yendo bastante bien, este año pues decidimos seguir apoyando el rock en bandas nuevas y nos dirigimos al blues, que al fin y al cabo es la cuna de todo. Es la base. Eso exactamente. Es. De ahí sale todo. Y sí, de ahí sale y todo. He hecho un recopilatorio que luego vamos a entrar a desgranar. También montáis otro tipo de saraos, ¿no? Por supuesto. Yo lo que he visto por ahí, recogida de alimentos... En conciertos... Pues mira, te cuento, hemos hecho 2 conciertos solidarios a día de hoy. Muy bien. Con las bandas del primer CD que sacamos. Vale, para promoverlas, es decir, para que la gente les vaya conociendo, sepan lo que tocan y lo que escuchan. Y a la vez, pues si podemos ayudar a buenas causas, qué perfecto. Mejor. Sí, señor. Qué mejor. Sí. Entonces, en la primera apoyamos a una organización que se dedicaba a apoyar la rehabilitación de personas mediante animales, que ese fue el 1 de junio. Fue un festival con 7 grupos que se hizo en la Sala Universo Rock de Valdemoro. Uh-huh. Y el segundo, pues ha sido con Ilusión Rock, que nosotros queríamos hacer algo solidario para estas fiestas. Y Ilusión Rock, pues se dedican a recoger, es una campaña que recoge juguetes para los niños. Entonces, la dirige Mariano Muniesa, de Mariscal Rock. De Mariscal. Y como ellos son los primeros que nos apoyaron, porque cuando toda esta locura empezó, yo hablé con Mariano, digo, mira Mariano, hemos pensado en hacer esto. Entonces era mi pareja, y dijimos, pues hemos pensado en hacer un CD para promover bandas, y ellos se involucraron muchísimo. Desde entonces, pues la colaboración ha sido constante entre ellos y Hermanos del Rock. De hecho, Mariano es parte fundamental de esta asociación de Hermanos del Rock. Es el que guía todo. Es como digo la mano que mece la cuna. Es decir, yo le tengo la cabeza así. El otro día me decía, Chris, cuando me llamas por teléfono siento lo mismo que cuando te llama tu novia y te dice, tenemos que hablar. Chungo. O sea, porque yo automáticamente dice, a ver qué cojones se le ha ocurrido a esta mujer. A ver qué he hecho. Siempre le estoy embolingando, pero la cuestión es que todo sale adelante, todo sale qué bien. Guay, el otro día la campaña fue maravillosa. La gente se volcó con los juguetes, las cuatro bandas que tocaron, Panceta, Contragolpe, Equivalión y, por supuesto, Cabra Macabra, rompieron. Que no sé si habéis visto a Cabra Macabra en directo, pero... Bueno, hay una oportunidad próxima, ir, así que... Claro. Ir, además que tenéis la mejor oportunidad del mundo este sábado, claro, a las... Sí, sí, luego vamos a hablar 7. del festival que festival hay montado que para este sábado. Entonces, por eso es lo que hacemos. Los conciertos realmente, o sea, nosotros lo que ganamos en todo esto no es nada económico, sino el que la música se siga oyendo, que es lo que nosotros queremos. La gente responde, o no se gastan 8 pavos a ver a grupos nuevos y se gastan 200 en ir a ver a los grupos mainstream. Grandes. ¿Puede ser? ¿Pasa eso? ¿Lo notas, sí, Cabra, sí, Macabra? No, no, todo se nota siempre. Total. Sí, antes era distinto, ¿sabes? Entonces, ahora la gente ahorra. La crisis ha hecho mucho daño en eso, ¿sabes? Y aparte, ya no solo eso, ya no solo decir, hay grupos nuevos, hay gente que toca muy bien. Antes no, antes había menos gente. Pero claro, pillaron un momento muy bueno, subieron, que son los grupos que, bueno, porque a lo mejor la gente que no le gusta esto pues no escucha, pero... Sí, sí. Yo creo que también es un problema, creo que también es un problema generacional. Entre la crisis y un poco eso, pues claro, aparte hay un montón de mercado, hay internet, hay medios, hay de todo, entonces ya la gente no te hace cola para comprar entradas, ya la gente no, no mueve tanto y... Aguantan un poco para ver grupos gordos y los grupos que están un poco, pues, que están empezando. Que hay gente muy buena que está empezando, entonces... Se come los mocos. ¿Sabes el problema? El claro. problema es que las nuevas generaciones, y te lo digo por mis hijas, buscan la inmediatez. Entonces sí. son hijos de Spotify. Una canción no me gusta, la quito. O sea, nosotros vamos a conciertos, hoy vamos a un concierto de los Judugurus y al final los que nos vemos siempre somos calvitos, pelos blancos y gente de una edad muy avanzada. Y la gente joven, o sea, tú, porque llevas ahí un pelucón. Llevo dos, Felipe. No, pero al final lo que me refiero es que la gente no está dispuesta a tragar un concierto, pagar una pasta, ni por supuesto compras un CD. No, eso ya es nada. Por ti, y dices, bueno, tiro y una canción no me gusta, otra. Y luego sí. El fenómeno de dejar las redes sociales que está en un grupo masivo. Que está Metallica, en ACDC. ACDC, Metallica. Te encuentras a gente y dice, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Qué coño hace aquí si este no? ¿Verdad? Sí, pero la foto en el Instagram mola mazo. Pero los sí, grupos sí. que están empezando, o los grupos medianos, pues se comen los mocos. Sí, y yo lo llevo viendo cada vez más. La gente que vamos a los conciertos, no vamos a morir con los del grupo. Hay muy ¿eh? Pocos sí. que están un poquito arriba. Nada. Así que estás metido en esto. Nada. Los Ángeles Apátrida y Crisis, digamos. Crisis. A día de hoy, yo creo que son de los dos grupos Ángel que está están... funcionando muy bien. Hombre, es que esos han... Y fuera de España, tocaron un Wacken también. O sea, claro, han teloneado a Slayer. Crisis ganó un Wacken en Alemania, vamos a ver. Sí. Palabras mayores. Claro. Bueno, ¿quieres, Paco? ¿Vamos a poner un poquito de música o qué? Ah, vale, lo que tú quieras. ¿Sí? Venga. ¿Vosotros os...? Sí, vamos a poner música. Además, por supuesto. Hoy Nightwish. Mando yo. Nightwish, no me gustan, pero bueno. ¿Cómo no te puede gustar encima el temazo que hemos elegido que es Tarja? Que seas más clásico no quiere decir que no sean buenos. Yo no escucho Nightwish en mi casa, ¿vale? Pero sí tengo que reconocer que son muy buenos. Lo que es bueno y lo que no es. Paco, claro, Paco. La Tarja... Paco. Escúchate, ábrete de orejas, saco. Que lo he dicho hace un momento, ábrete sí, de orejas. Sí, pero que no me gusta. Pero que no es el momento, ¿verdad? Venga, me ahora, no me puedo abrir ahí, que hay mucha gente. Venga, muy bueno, yo estoy contigo, estoy Nightwish. Absolutamente loco con Nightwish. Me gustaba más Tarja, viene por a Madrid. Supuesto. Viene más a Madrid, más se va. ¿No te gusta Flor Jansen ahora ya? Me encanta Flor Jansen, es una pedazo cantante, pero... ¿Y Annette Olson también? Tengo una canción ya para el próximo día de ella, en solitario. Es maravillosa Annette, por Annette favor. Annette ha retomado el pulso y ha vuelto a lo que era ella. Venga, ponlos. Punta, que te calles ya. ¿Sabes lo que pasa? Que Annette se lo pusieron muy difícil. Muy difícil. Porque imposible. Tenemos en cuenta que igualar a Tarja prácticamente es imposible. Es de las mejores imposible. Vocalistas que hay a día de hoy en cualquier género. Se lo pusieron en chino filipino. Entonces, claro, las comparaciones son odiosas y es lo que pasó, pero bueno... Pues ha vuelto, ya sonríe, se ha visto otra vez bien, que al final iba a echar la tía en directo, la viste, una zarria, y dices, iba a echar la tía... ¿Sabes la lo que la habían descompuesto, la habían destrozado es que la chavala. Yo estas mujeres digo que aunque se pongan un saco siguen siendo guapas. Uh-huh. Entonces... bueno, ahora para a Nightwish para darte los morros. Que decía que Tarja se fue justamente cuando consigue ese punto de equilibrio entre una voz lírica y la voz de Heavy. Al principio era demasiado lírica. Y cuando consigue eso con el Once, que es el mejor disco de Nightwish para mi poner. Forma de verlo, que es el que vamos a poner, se pira. Pero bueno, tiene una buena carrera solitaria. Vamos a poner el I Wish Angel del Once. Un tema, bueno, si es que a mí como me privan. Paco, ábrete de oreja. Sí, que sí, sí lo voy a oír, pero que... yeah, fucker, yeah. Al final no nos dormimos, macho. Mira, qué bien. Chris, la sinfónica, qué bien aquí. Bueno, para mí es una maravilla, ¿qué te voy a contar? A la Paco. Puedes irte. Paco ya, lleva refunfuñando un rato ya, diciendo, ¿qué pasa? Que no piensas poner hasta los coros. Pues te va a ir así, danzas, tronco. Joder. Está muy bien, la Chanda Turunen, lo que quieras. Que no, que no te gusta, Paco, ya está. Oh. Oye. Madre mía. Venga. ¿Tinto? Desde cariño. Venga, ¿qué, Paco? ¿Qué? Ya, va. Al meollo, a lo que venimos. Claro. Venimos. Habéis venido a presentar esto que tengo yo en la mano, que para los que no me estéis viendo, ¿sí? Es un CD, Women Feel the Blues. Correcto, mujeres que sienten el blues. Que sienten el. Cuéntanos, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo te dio por ahí? ¿O os dio por ahí? Pues vamos a ver, la verdad es que el blues, como te he dicho, yo lo he mamado. Y después de ver la buena acogida que tuvo el primer CD, creo que todos los que amamos la música, la buena música, ahí somos conscientes de que el blues es la es madre, el abuelo de todo, parió, sí. Es el abuelo de todo. Y concretamente, siempre que uno habla de blues, habrá de hombres, pero realmente las primeras que hacían blues eran las mujeres. Mama Thornton, por ejemplo. Big Mama, por ejemplo. Etta James, es decir, Coco, hay muchísimas mujeres, todas ellas dieron su vida por esta música y en cierto modo son las que nos abrieron las puertas a todo lo que vino después y nunca han sido reconocidas. Entonces, Women Feel the Blues ha querido hacer un homenaje a esas mujeres y entonces este CD está liderado por mujeres, son 12 voces de mujeres de toda España. Están Beatriz Zaragoza, que es de Madrid, Viv Lacribo, que lo encabeza Nuria, que es de Gerona, Blues Poetry de Barcelona, con Alba, Bubu Weevils de Madrid, con Alba, Leonor Marchesi, que, bueno, como todos sabéis, era la cantante de Santa, y ahora pues también ha hecho un homenaje ya al blues. Benfil Jiménez, desde Sevilla. ¡Ah, qué bueno! Mireia Vilalta, también de Gerona. Oneida James, que es quien no la conozca, pues era la bajista de Joy Cocker, casi nada. Uf, y casi ahora nadie está aparato. Viviendo en Murcia. Que se meta alguien a ver cómo maneja la chica al bajo, es flipante. Es alucinante. Joder. Pues espérate a oírla cantar. Susan Santos, de Extremadura. Sweet Marta, de Barcelona. The Pure Towns, que son de Madrid. Y Violante Blues, con Yolanda, que es de Madrid. La Violante Blue sí que la vimos nosotros. Sí, sí, que la vimos para lo de la fiesta de Woodstock. En el Monkey, sí, la en fiesta Monkey. Del festival panorámico de Jordi Badel. Sí, de lo que... Pues tiene unos tributos a Janis Joplin que se te caen las bragas. Sí, sí, estuvo haciendo algo de eso. Sí, la vimos. A mí se me quedaron a media... Un corvejón. Sí, otro, ¿no? Vamos, las rodillas. Hecho. Bueno, venga. Vale. Venga, ala. Que podemos, vamos a oír. Vamos a oír que es de lo que se trata. ¿Cuál te apetece que oigamos? Uf, pues... Sí, luego pediremos a... Nosotros, yo diría que, por ejemplo, el Gracias de Oneida James. Venga, ya que hemos hablado, Felipe, que es el... Para que veáis la diferencia. La 9. La 9 es, ¿no? La 9. Correcto. La busque. Yo luego me pido a Memphis Jiménez y sus Pinball Wizard, ¿eh? Yo quiero escuchar un poquito. ¡Oh, es genial! ¡Qué borrica! ¡Cómo mola! Pues este es su primer tema en solitario, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y... Es que yo conozco los Pinball Wizard, yo en solitario no lo conocía, pero es que es un puntazo de tío. Porque es su primer tema. ¡Qué voz! ¡Joder! Se ha atrevido a participar con Woman's Field de Blues. Contactamos con ella gracias a Mariano. Yo quiero tener un padrino como tú, como Mariano Muñoz. ¿Eh? ¿No te vale conmigo? Lo que él no quiere es tener una hijada como yo. ¿Te vale conmigo? Yo te apadrino. Sí, Paco, seguro que sí, está Paco, encantado. Sí, Paco, puedo conocer. En el fondo yo creo que sí. Seguro. Sí, Paco, querido. No puedo contigo más. Bueno, vamos a ver. Oneida James, la bajista de yo, que creo durante 13, 14 años, ¿no, la tía? Un 15 montón, años. Un montón de años, sí, sí. Vamos. Oído al parche. Mira, mira, mira. I want to thank you, baby. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net. Thank you, baby. Yes, I thank you. You did not have to love me, but you did, but you did, but you did, but you did, and I thank you. You did not have to squeeze me like you did, but you did, but you did, and I thank you. If you took your love somewhere else, I would not know what it meant to belong to there. You make me feel like I never felt. They all kisses so sweet that I gotta holler for help. You did not have to squeeze me like you did, but you did, but you did, and I thank you. You did not have to hold me like you did, but you did, but you did. Trying new things too, just so I can keep up. I can keep up with you. Thank you. I wanna thank you every night and every day. Thank you. I wanna thank you. I mean every word I say. I want to thank you. Don't wanna let this good loving slip away. Thank you. Fantástico, ¿eh? Me cago en la leche. Toca el bajo bien y ya solo faltaba cantar mejor. Venga. ¡Hala! Una maravilla. ¿Eh? Una chica muy completa. Sí. Como debe ser. Como la mayoría de nosotras. Sí. Bueno. Como todas. Sí, así es. Cuéntenos vosotras alguna historia de este disco. ¿Cómo lo habéis nos comentado? El micrófono cerrado que ha sido... Pues nada, Antonio y Narciso, dos amigos, empezaron a contactarme con algunas de las participantes en el CD. Mariano también, Vicente Mariscal también me estuvo pasando contactos. Claro, claro, unos padrinos. Sí, ¿verdad? Si nos hubiera llamado a nosotros, había flipado. Empecé a hablar como historias, pues mira, te puedo decir que Blues Poetry solamente era un guitarrista que tocaba blues, bueno, y toca de maravilla. Hablé con Pablo y le dije, mira, Pablo, digo, si consigues una banda, entras en el CD. Hizo la banda, encontró a Cass y están rompiendo, o sea, tiene una pedazo de voz tremenda, sí, la sí, muchacha. Sí. Tiene una fuerza impresionante, ¿verdad? Leonor enseguida me dijo que sí, que lo que hiciera falta, que colaboraba. Memphis, que como bien has dicho, tocaba en Pizza. Bill Wizard. Empezó a hablar con ella Mariano, luego ya me llamó y dice, es que no sé qué hacer, si no. Digo, arriesgate, digo, quien no se arriesga no gana. Joder. Digo, si total, el no ya lo tienes. Se ha salido. Y se salió. Sí. Susan lo mismo, mediante Mariano, que se lleva muy bien con ella, como no. y así fuimos formando esta familia, ¿no? Luego yo conocía ya a Nuria de Biblarrimo, a Mireia, de Radio Free de Girona, también nos echaron un cable a la hora de buscar gente de por allí. Qué guay. Así que todo fue el voz a voz. Ellos me iban diciendo gente, yo iba escuchándolos en YouTube. Te puedo decir que en este CD, pues por ejemplo, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco temas, seis temas que han sido creados solo para este CD, que son Violante Pasada. Blues con Pobre Diablo, Oneida James con Thank You, The Pure Town, Just the Men I Want, Memphis Jiménez con Apágalo y Blues Poetry con I Don't Care Anymore. Aquí hay un par de mi inglés es cojonudo, ¿eh? I don't care anymore. Es como el nuestro, no te preocupes. Es como el de... Oye, aquí hay un par de participantes, creo que la primera y la última, que tienen sus pinitos con Stevie C, que a mí es un tío que me deja flipado. Sí. ¿Está aquí afincado Stevie C en España? Porque si no... Sí, está en Madrid. Porque el tío macho Madrid, que sí. Se meta con... Está con Violante Blues sí. Y con Beatriz. Ha estado con Beatriz Zaragoza. Sí. Bueno, Beatriz Zaragoza ha estado con ella, con él de cantante. Sí, en su banda Beatriz de blues. Beatriz acaba de sacar un disco que se llama... Reinas del Blues, Queen de Blues, y es una auténtica pasada, es un homenaje a todas las mujeres del blues, y merece la pena escucharla. Yo no había puesto ropa de chica a Stevie C, lo había metido en el CD, ¿eh? Bueno, a ver, a mí me tiene loco Stevie C. Te voy a adelantar un par de cosas. El nuevo Bauhan, ¿eh? El nuevo Bauhan. Hay aquí, bueno, no sé si es en un futuro primicia, no muy lejano, futuro. Vamos a hacer Don't Stop the Blues, que es un CD de hombres, y ahí contamos, por ejemplo, con Santiago Campillo y con Toma. Tom King. Y con la Tonki Band para apoyando a los nuevos. Bueno, pues te citamos para entonces. ¿Eso es una idea o eso ya aquí? Es no, eso ya está. Está en marcha. Ya está en marcha. Lo que pasa es que queremos dar un poquito de cancha a Womanfield. Claro, blues. Darle un poquito de ahí. Para que los botones de blues, que el blues no pare. Eso es, cojones. Pues, te citamos de nuevo aquí, os citamos para que vengáis a presentarlo de nuevo, ¿eh? Fantástica idea. Bueno. Venga, elige a tú. No, ya está, Memphis Jiménez, macho. Vale, perdona. O sea, tía, es que no un torbellino. A nuestra sevillana. Un torbellino. Y la próxima vez pongo a los Pinball Wizards porque tú no lo conoces. No. Te vas a... Sí, vale. sí, perdona. Una pasada. Venga. El tema de Memphis Jiménez. Apágalo. Apágalo. Hala, vamos con ello. Sobre la que andar, y si fallo, amontonaré los trozos rotos, me los llevaré de allí, los enterraré en mis adentros. Auténtico torrente de voz. Le daremos un espacio para otro día. Muy bien. Estamos hablando fuera de micrófono. Reconocer tu esfuerzo. Me parece gracias. Un esfuerzo. Es un placer. Es mucho trabajo, la verdad. Eso te iba a decir. Es reconfortante, ¿verdad? Sí. Es un trabajo de horas, de tiempo, de cuadrar. Porque poner de acuerdo a toda la gente. Sí, tiene que mándame ser difícil. Mándame la biografía. Me mandan una biografía muy extensa. Yo la tengo que reducir. La reduces, se la mandas. Ay, no, quita esto, pon esto. Sí, que, esto y además que cada uno tendrá sus gustos y su rareza. Además, que es que dentro del libreto, cada hoja es una biografía de las bandas que participan. Y ahí vienen los contactos para que la gente luego pueda contactar con ellos directamente. O sea, porque no sé si lo hemos dicho, esto es gratis. Es Damore, sin ánimo de lucro para mí, pero si pueden lucrarse ellos, Claro. Estupendo, porque además las canciones han sido puestas en el CD, en Rock CD, que han sido, cada canción pertenece a la banda, es decir, cualquier beneficio de esta canción siempre va a ir a la banda. Va a revertir en la banda. Exactamente. Y si alguien quiere contratarles dentro del CD, viene la, están las el contacto. Biografías y los contactos. O sea, ellos tienen todo a ganar. Exactamente. Fantástico. Muy bien. Luego también tienen un espacio, muchos amigos anónimos que han querido participar, y dentro del CD se les ha dado una especie de mini póster central donde están todos los que han participado. ¿Y cuánto tiempo, Chris, llevas haciendo esto? Bueno, pues yo en esto me embarqué hace un año y concretamente en este CD desde julio. Desde tú vives de las tuyas de la renta, eres una niña rica, tienes un montón de pasta porque si no, no te sacas tiempo. Pues muy fácil, a ver, yo trabajo por las mañanas, trabajo por las tardes y por la noche hago esto. Increíble. Y no duerme, porque es que tú duermes, pero es que no, que no hace falta dormir. Yo duermo poco, pero duermo, macho. Tienes unas aficiones. No te creas, yo duermo y estoy haciendo esto. Tú duermes y dándole vueltas. Estás soñando con esto. Decir que no se nos pase, que esto se puede encontrar en Spotify. En YouTube, para descarga en YouTube, en iTunes, en Apple Music, y en Amazon Music también, en muchos sitios. Bueno, que aunque pone una cantidad, yo no sé por qué, no se paga nada. No se paga. Podéis, y ya te digo, podéis escucharlo y disfrutar. Bueno, nos quedan 15 minutos, vamos a poner más temas, venga. Ahora me toca a mí. Sí. Yo quiero poner a Violante Blues. Que es la 13, a Yolanda. ¿Y a mí cuando me toca? ¿Tú cuál querías? Esa, que sí. Tú elígete, no. Pues tú elígete no. A Susan Santo, que es una buena guitarrista. Sí, no, a ver cuándo me toca a mí, pero elige la que yo quiera. Venga, vale, que ahora que elijo yo la que quiera. ¿Cuál es? Es la última, es la 13. La 13, ¿no? Pobre que además, Pobre Diablo, que la estuvimos viendo, o yo, vamos, nosotros. Yo creo que Pobre Monkey. Diablo se le puede dedicar a mucha gente. ¿Tienes a alguien en especial? Sí. Sí, que lo quieras decir. No. Venga, va, que sí, ¿por qué no? ¿Sí? Esta va dedicada para el señor Stone. Para el señor Stone, allá donde esté. Pobre diablo. Venga. Una maravilla, ¿eh? Ya os lo he dicho. De los mejores temas del CD. ¿Te gusta? Sí. ¿Te ha gustado? ¿Ves? A mí hasta ahora me gustan todos. Me he elegido yo. No me estás haciendo caso. Muy bien, Paco. ¿Para una vez que acierta? Joder, correcto. Esta chica no va a venir más. Las puertas abiertas. Tú las dejas de una vez y ella las puertas abiertas. Pero para que cierre... Bueno, Felipe y Paco. Paco y Felipe siempre tienen que estar peleándose. No sé si habitualmente oís el programa, pero hoy no iba a ser menos, ¿no? Claro. Siempre están picándose. Yo aquí en medio. Desde el cariño. Desde el cariño. Vamos a escuchar otra canción. Sí, venga. Esta vez la elijo yo. Venga. Y va a ser la número 12, que es de Pure Tones y es Just the Man I Want. ¿Está bien elegida? Lucía, por supuesto. Cualquiera que elijas cualquiera de este CD merece la pena. Va a estar bien, seguro. Esto es también si la es la primera vez que hacen un tema propio y se publica en Woman Feel the Blues. Bueno, flipalo. Desearle, ya que han hecho su esfuerzo, desearles que tengan un montón de contrataciones y que lo peten en los conciertos. Ya que, totalmente. Joder, venga, vamos con él. ¡Hala, al ataque! He's a lucky man. My man is not an idol. Much less I let my man. He's not a scoundrel. He'll never let me down. He's just what I want him to be. And I want him to be my man. Genius. Maybe he's not a star. Maybe he's not a rich man. Maybe he's not a star. My man, he's not a scoundrel. He'll never let me down. He's just what I want him to be. And I want to be my man. He's so handsome, he's so nice. He's so lovely, he's so wild. Little crazy, maybe, man. He's so groovy, he's so fun. He's the sweetest, he's so cool. He's fantastic, he's so cute. He just gives me what I want, what I wanted and what I want. He's the biggest, he's so kind. He's my hero, he's my fan. He just loved me, he would stop. He's my baby, he's the one. My man is so lovely. My man is so nice. My man is so special. ¿Cómo te quedas? Toma ya, Lucía. Muy bien. Preciosa canción. A ver, Chris, coméntanos el evento que va a haber el próximo... ¿El sábado es? Sábado 7. Sábado en el Monkey. Día 7, sí. Nos amigos Sebas. Pues nada, para la gente que no se va de puente, como yo y con muchos, pues hemos decidido hacer para otro tercer festival de Hermanos del Rock Solidario y esta vez va en beneficio de La Camada. Que creemos que también se lo merecen mucho los peludos. La Camada, ¿no? La Asociación Protectora de Animales. Sí, correcto. Aquí, ¿no? Y plantas. Sí, correcto, sí. Rock Animal va a ser. ¿Eh? Sí, bueno, sí, sí. Bueno, veremos quiénes son más animales. Eso. Entonces. Sí, porque tienes algunos por aquí. Sí, bueno. O sea, tengo hasta cabras. ¿Tienes? macabras. Vais a estar desde las 2. Desde las 2 de la tarde, sí, así que es una buena hora, ¿no? Un vermucito, a comer unas deliciosas migas que nuestra amiga Cristina preparará. Sebas, aparte, tendrá sus tapas, así que... A tardear. Por supuesto. Empezaremos con los niñatus de Chile. ¿Que son de Brihuega? Que son de mi pueblo, por supuesto. Entonces sí, madre mía. Que aunque llevan muy poquito tiempo, porque llevan unos 6-7 meses trabajando, realmente todos llevan tocando por su cuenta mucho tiempo. Así que ahí les tenemos porque hay que apoyar a las bandas nuevas, desde luego. Bueno, pues vamos a poner... Sí, espera, ¿qué quieres poner? Luego, secuelas, luego, ¿no? Bueno, tenemos a Secuelas que presentan su último trabajo, Os llegará la hora. Bien punkis que son. Por Mola. Supuesto. A las 4. Luego a las 6 vamos a un grupo que está pegando muy fuerte ahora. Pasamos ya al heavy, pasamos del punk al heavy. Muy bien. Además estos son más bien tirando al heavy de los 80, Invaders. Son impresionantes. Son muy jóvenes. Pero jovencísimos, sí, o sea... Sí. Sergio tiene 15 años. Atiende. O sea... Bien. Y luego por vienen, ejemplo. Luego vienen unos borricos. Y ¿no? luego son tenemos... Poquito... Hola. Yo te digo una cosa. A mí, la primera vez que les escuché, dije, hostia puta. Copón. Nosotros dices, ¿no? Sí, sí, sí. Me quedé flipa. Digo, madre mía, buah. Digo, lo que voy a meter aquí. A las 8, luego vosotros. Les vi en el directo. Sí. Y me enamoré, macho. Es que... Pues nada, tienen, claro. Yo no he visto nunca una banda tan distinta, tan miembros tan distintos y lo bien que lo hacen juntos, es flipante. Bueno, tampoco. Pues vamos a poner vamos a poneros una canción a todos de Cabra Macabra y con esto nos despedimos, sí. Yo creo, ¿eh? Porque no sé cuánto... Nada, justito para la casa. Justito, venga, decimos adiós con la manita. Sabéis que nos podéis escuchar por radio a las 5:30, 12:30, 7:30 en remisión, y si no, en la radio, perdón, en la web de radioarrebato.net, dentro del menú Archivo Sonoro, y ahí podéis encontrar todos nuestros... Solo una última cosita, sí, también. Claro que sí. Para terminar el año, tenemos con Ilusión Rock en Madrid, en la Sala Independence, tenemos otro concierto para recoger juguetes para los niños. También. Joder. ¿Vale? También la entrada es un juguete. Puta madre. Otra buena así causa. Que bien, confío en veros a todos allí. Bueno, muy bien. Hay que ir. Muchas gracias, ¿eh? Cris. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Y nada, nos vemos el sábado. ¿Eh? No faltes. Venga. Venga. Pasaré lista. Vale. Claro, adiós. Venga. Encantada. Hasta luego. Heavy metal. Tormenta de fuego brutal, mi pasión, religión, en el infierno me vas a encontrar. Cuando oyes esa nota que un día el diablo escribió para ti, tu mente reacciona, tu cuerpo vibra, quieres feliz. Cómo te llena, mi padre desconectar. Desaparece problemas, ni malos rollos, ritmo brutal. Ríe con vida fría, estos acordes, tu cuerpo va a estallar. Participa en la orgía, cuernos al aire y a disfrutar. Heavy metal, tormenta de fuego brutal. Mi pasión, mi religión, en el infierno me vas a encontrar. We'll be right back. lo que esta música ha hecho por mí. Da sentido a mi vida, me llena de alegría, ser feliz. Y hay un rey del cielo, blasfemas ayudas para ni un largo de fin. Y os damos las gracias, satánicas gracias por existir. Heavy metal, tormenta de fuego brutal. Mi pasión, religión, yo en el infierno me vas a encontrar. Yeah.